cuídate. Tu vista es uno de tus más preciados sentidos. Hacé una consulta a tiempo. Doctor Luciano Savioni, médico especialista universitario en oftalmología, cirugía refractiva, cataratas, cirugía vitreo-retinal y más. Médico del servicio de retina del Hospital Santa Lucía. Doctor Luciano Savioni, Posadas 3281. Consultas y reservas 02344-454011. Saladillo. Si buscas repuestos para encendido, carburación, inyección, electricidad, accesorios, tuning y competición, tenés que venir a Encendido Saladillo, distribuidor oficial de baterías Williard. Envíos al interior. Encendido Saladillo, Cabral 3698 Saladillo, 02344-452-713, encendido-saladillo@hotmail.com. Con tantos opcionales que tiene tu vehículo, necesitas una batería inteligente. La batería que utilizan las principales automotrices. Baterías Moura, con exclusiva estructura espacial, iones activos y nueva aleación. Distribuidor exclusivo, Saladillo Neumáticos. Esta es la 106. Siempre una canción. Móvil dulce, la 106. Móvil dulce de la 106. Parecía que se iba a despejar un poquito, pero se puso más gris la jornada. Pero en la radio, como dice nuestro jingle, en la radio sale el sol. Y ahí está el móvil dulce con las superfacturas de Super CLC. Buen día, ¿con quién hablo? Sí, buenos días, con Gustavo de Legacy. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, acá estamos, Carlos. Preparándote. Viendo esas ricas facturas que han mandado y ya medio como saboreándola, no quise hincarle un diente porque digo, me va a salir el móvil en el momento y voy a estar con la boca ocupada, con la boca llena. Vos sabés que hay mucha gente que uno llama que te llaman por teléfono a veces y te llaman masticando, una cosa rara, ¿viste? sabiendo que te están llamando para hablar con vos, te llaman masticando. Qué cosa horrible. Bueno, habemos de todo. Habemos papa. Contame dónde está Legacy, Gustavo. Bueno, estamos en Mitre, casi en Mitre 3186, casi Belgrano, exactamente. Ajá. La calle muy transitada, angosta y con un edificio hermoso de enfrente. A ver, en Mitre. No sabés la vista que tengo. ¿Cuál, el de la ferretería? Exactamente. Qué desastre esto de la ferretería. ¿Cuánto tiempo más van a dejar ese esperpento? Muy linda la plaza, estamos gastando una moneda importante. Bueno, pero este es privado. No, ya sé, pero viste, algo tiene que hacer el Estado, porque no puede ser. Gastamos 30 palos para dejar la plaza espectacular y a 50 metros, 60 metros tenemos esperpento todo destruido. Sí, pero debe ser difícil. Yo entiendo a veces las razones, digo, debe ser difícil porque es una propiedad privada, no es fácil meterse y inmiscuirse acá y gastar plata del Estado para algo que es privado, no tiene sentido. No, pero viste, es más fácil en Venezuela con el tío Hugo, mirá. Expropiese. Le hace. Expropiese. Directamente. Expropiese. Claro, es cierto, es cierto. Vos sabés que yo estuve en Venezuela hace 3 años. No, contame. Y justo cuando falleció Chávez. Ah, mirá vos. Como yo tengo familia allá, me fui invitado por mi familiar y me fui a hacer un viajecito de descanso. Claro, menos mal que no dijiste de placer porque te lo iba a discutir a eso. Pero, sí, esto es, bueno, relativo, porque yo le digo a mis primas que vienen allá, le dije, ¿cómo viste Venezuela? Y yo lo veo con los ojos de cómo me tratan. Ah, claro. ¿Y cómo te trataron? Me sentí también con ella, claro, me trataron porque lo vi dentro de todo normal. Ah, mirá, no, en esa época no había problemas en el supermercado, nada. Sí, claro que sí. Ah, entonces, ¿y entonces cómo es? Pero bueno, pero vos cuando te tratan bien y cuando estás bien, pasándola bien, no sentís tanto adversidad, ¿me entendés? Claro, estás como en una burbuja por ahí. Sí, porque la pasas bien, te llevas detrás de un mantra, a recorrer lugares mucho más lindos y no ves a veces lo que estaba pasando. Claro, genial. Sí, más allá que eso sí lo padecen y lo pasan, pero bueno. Nada, yo como fui de turismo lo vi de otra forma. Contame, Gustavo, ¿pudiste comer facturas en el desayuno en Venezuela? En el desayuno en Venezuela, no. ¿No había facturas allá? No. Bueno, entonces podemos decir, comete las superfacturas de Super CLC que en Venezuela no se consiguen. Que en Venezuela se la consigue, exactamente. No digas así porque este va a ser el fin y pone la sucursal allá ahora. Y que ponga, como no, ponga. No creo igual, no creo, No está la situación como para ir a poner plata en Venezuela, me parece. No, para nada. Igual. Pobre Venezuela y venezolanos, porque a ver, descartemos los políticos, porque acá el pueblo no tiene mucho que ver, quizá. El pueblo tiene, si el pueblo tiene todo que ver, si lo sigue votando. Claro, porque lo sigue votando. Es un pueblo bastante, que hay que estudiarlo bastante. Sí, tenemos que enviar una catarata de psiquiatras para allá. Hay un montón de situaciones que se dan para que lo que sucede en Venezuela suceda, obvio, ¿no? No es solamente el pueblo, no es solamente el votante, hay mucho estela para cortar ahí, pero bueno. Seguramente, viste que está el dicho, hay algo mal que no está bien. Claro, bueno, volviendo a Argentina, acá está, vamos a ver si pasamos el día seco, va, seco estamos, pero digo sin agua. Ah, bueno, sin humedad, decís vos. Claro, hay un dicho de los comerciantes que decía, calle que dice, calle mojada, cajón seco. Exactamente, ese dicho por primera vez se lo escuché decir a Jorge de Roque Pérez, sorprendió hace unos cuantos años ya. No, pero esto viene de los comerciantes antiguos, los turcos o los judíos, por ejemplo, de ahí venía. Bueno, Carlos, contame, una oferta que digas, con esta la rompo. Bueno, 499 pesos, remeras Legacy, la clásica remera de Legacy. Ajá. Lisa, 499. Este año Legacy priorizó el precio sobre para vender más cantidad de producto. ¿Sí? Casi metés la gamba ahí. ¿Por qué? Porque no podés casi decir el precio sobre la calidad. No puede ser eso. No, priorizó mantener el buen precio, así la calidad la mantiene. Claro. Está bien. No, y entonces, por ejemplo, una chomba de Legacy que el año pasado la terminamos vendiendo, ¿no? Manga corta, a 689 pesos, este año la estamos vendiendo a 749. Claro, genial. O sea que aumentó 80 pesos en un año. Un 10, casi. Menos de 80, 60 pesos. Ahí está, buenísimo. Bueno, contame con quién, ya que vos no le hincaste el diente a la factura, ¿quién se los hincó? No, todavía nadie. La estamos reteniendo acá, la estoy ahí sosteniendo. Ahora creo que los vecinos van a empezar a moverse por la vereda acá. Cuando escuchen el móvil, claro. Van a empezar a pasar. Van a empezar a venir el de la óptica, de la pasta, y así, a ver. Y así. Bueno, todos vecinos de ese lindísimo edificio esperpento que tenemos ahí en la esquina de Belgrano y Mitre. Bueno, saludos para quién, Gustavo, ya cerquita del fin de... Bueno, para todos mis clientes, para todos los vecinos, para, bueno, nada, mi familia y los amigos de la radio, y a CLC, por supuesto, por estas ricas facturas que ahora me voy a desayunar, no me queda otra. Bueno, a veces yo había llegado y no había comprado nada para porque a mí me gusta comer algo cuando el desayuno. Claro. Y lo compré porque digo, quiero bajar de peso. Claro, bueno, mañana. Mañana arrancamos. O el lunes, ¿viste? ¿Qué vas a arrancar mañana que es sábado? Sí. Arranca el lunes. El lunes, olvídate. Buen fin de Gustavo, gracias por atendernos. Claro, muchas gracias. Saludos para todos. Saludos enormes, chao. Ahí estábamos. Escúchame, Gustavo. ¿Se acordó? Sí, si llegan a venir las primas de Venezuela, mándalas para la radio igual. Te digo que están pidiendo asilo, pobre, también están pasando mal. Una de mis primeras fue Italia, no aguantó la situación, fue Italia. Sí, me imagino. Y nosotros están pensando en venirse, pero bueno, qué sé yo. Argentina las espera con los brazos abiertos. Bueno, es fácil, bueno, ahí está. Bueno, lo voy a avisar, nos vemos. Un abrazo grande, hasta luego. Chao. Ahí estábamos con Gustavo desde Legacy, en Mitre, casi Belgrano, compartiendo estas super facturas de Super CLC en esta mañana en vivo de la 106, ¿viste? En Venezuela no se consiguen. Que lo único que frene sea tu vehículo, no tus ventas.

Estamos escuchando a Rombay en esta mañana de la radio. Estaba recorriendo Twitter y dentro de las tendencias de hoy de Twitter está Stranger Things 2, la premiere, Boca en Perros, Pablo Bebote Álvarez, cosas que van pasando, la FIFA, Abuelas Plaza de Mayo. Pero el que está marcando la tendencia es Néstor Vive. Néstor Vive. 9.491 tweets tiene Néstor Vive. Muchachos, digan a dónde está, así le mandamos la factura de ingresos brutos. Seguimos con Cumbia Cheta, aquí en la radio a las 10:20. Bien arriba con la mano, mano arriba de Uruguay, dale. Que no es para mí, que por qué me metí, que si anoche lo vi, todas mis amigas le ven un defecto. Les recuerdo, no existe el hombre perfecto. Si rompí, si volví, si desaparecí, chicas, corte, no es así. Con él tengo piel y me arruina el lápiz, el labio y el rímel. El principio azul ya no da en el amor. Si el lobo feroz te ve, te oye y te come mejor, porque no hay que andar diciendo nada. Que por qué me metí, que si anoche lo vi, todas mis amigas le ven un defecto. Les recuerdo, no existe el hombre perfecto. Si rompí, si volví, si desaparecí, chicas, corten, no es así. Con él tengo piel y me arruina el lápiz, el labio y el rímel. El príncipe azul ya no da en el amor. Si el lobo feroz te ve, te oye y te come mejor. Mañana que estamos compartiendo con un poquito de cumbia cheta, la mañana de la siesta. Bailando, obvio. Mañana que estamos compartiendo con vos con una gran cantidad de mensajitos que van llegando, acordate, por WhatsApp al 23 45 65 14 79. Tenemos que mandar saludos, buen día, genial la radio, mandale besos a mi mamá Mabel, a mi hijita Nabila, se dice, que están desayunando. Yo en el trabajo, gracias por la compañía, gracias a vos por escribirnos, Vamos a seguir bailando en un ratito. Maca, que participa de los sorteos, Maca de Saladillo, también está Celia y Celina de Saladillo, que están con nosotros. Quiero descanso, dice Vale de Roque Pérez. También está participando de los sorteos, si manda bien el mensajito, Flor, que mandó el DNI, no mandó la ciudad y mandó buen día, quiero regalo. Buen día, quiero regalo, no participa de ningún sorteo. Acuérdate, tenés que mandar quiero descanso, quiero Galway, quiero la Juana. Buen día, Carlos, quiero descanso, Galway, Juana, dice Mari de Saladillo, ¿no? Como por ejemplo, este mensajito que va llegando. Más allá de todo, tenemos que también compartir un solidario, porque Marcelo K acaba de perder el celular, en 25, por supuesto, estaba Marcelo K. Perdió el celular, lo cual me da un poquito de tranquilidad, que voy a tener un poco de paz hasta que lo encontremos. Hasta que lo encontremos voy a estar tranquilo. Pero bueno, vamos a darle una mano a ver si lo podemos encontrar. Es un Samsung Negro J1.

seguro de transporte de Cooperación Seguros. Una protección dinámica que resguarda tu patrimonio durante el traslado de cargas nacionales e internacionales, terrestres y marítimas, aéreas o multimodales. Tenés Cooperación Seguros. Tenés compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0196. 106. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Con lo mío todo se puede, la fiesta la llevo en mis genes. Soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene, aquí nadie se quiere. Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies. Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel. Y toda mi gente se mueve, la fiesta la llevo en mis genes. Soy la reina de los nenes, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Se conste, se consta. La la la la la. Francia, Colombia, Houston, freeze. J Balvin, Willy William, Beyonce, freeze. Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No les bajamos, más nunca paramos, eso es topado y bravo. ¿Y dónde está gigante? Me fabuche la tête. Azul, are you with me? Hey, hey, hey, hey. Un, dos, tres, hey, hey, hey, hey. Estamos escuchando a J Balvin, Williams, Beyoncé y esto que se llama Mi Gente. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106 con un poquito de cumbia cheta también con Malaí. Esto se llama No Vuelvas Más. Estamos escuchando a Malaí. Esto se llama No Vuelvas Más. ¿Cambiamos? A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, a clase, chicos. A ver. ¿Cuál es el lugar del mundo donde se conocen más parejas? ¿Está en Europa? ¿Está en Estados Unidos? ¿Está en el Caribe? ¿A dónde está? No, está en Argentina, chicos. Exactamente. El lugar donde más parejas se conocen en el mundo está en Argentina. Una especie de Cupido Online realizó un informe y reveló que el Obelisco de Buenos Aires es el lugar que lidera el top 10 del mundo de los monumentos donde más parejas se forman. Tremendo. Ya tenemos el horoscopete de hoy. Así que andar reservando el lugar. Llega a Gapornis, dale. Si yo me quedo solo un rato más, es porque te quiero ver bailar, esperando hasta que salga el sol. Como me gusta cuando mueve la cintura, mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Te quiero ver bailar, esperando hasta que salga el sol. Si yo me quedo solo un rato más, es porque te quiero provocar. Esta noche somos nosotros. Y si me bailas un poco, no sé qué, te vuelvo loco. De amor, de amor. Como me gusta cuando mueve la cintura. Como me gusta cuando mueve la cintura. Estamos escuchando a Gapornis, esto se llama Mueve la Cintura. ¿Podés creer que nos hayan pedido Sergio Denny? ¿Y podés creer que le vamos a dar bolilla? Tal cual. Mucha música nueva. Ahora un toque yendo hacia el túnel del tiempo con Sergio Denny. Esto se llama Te Quiero Tanto. ¿Sabés cómo están en el mundo? ¿Lo conseguís ahí en online? Argentinian Hit Song by Sergio Denny from 1889. Te quiero tanto, no me preguntes más. Te quiero tanto, me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas asalto la locura de tu cama y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Yo silencio, que quiere ser mi voz para decirte que te quiero. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Gracias, yo simplemente hablo, no tengo nada que ver con esto. Trabajo y escuchando, bailando con ustedes, dice Silvina de Sala. El 10 de octubre sigue siendo Libra, con eso de que se reveló otro signo del zodíaco, no sé en cuál que de ellos. Vos sabés que no han hecho los cambios, todavía siguen usando lo mismo. Bueno, cerramos el bloque con, bailando con un poquito de música nueva con Jack Jones. ¿Te parece? Tenemos humor después a las 11. ¿Qué querés? ¿El flaco Pailos o el gato Peters? Podés votar en el WhatsApp, dale. Camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. Bueno, empezamos el recuento de votos, ¿eh? Está ya votando nuestra gente allí entre el gato Peters y también el flaco Pailos. Están participando también nuestros oyentes de todos los sorteos, ¿eh? Acordate que tenemos para regalarte hoy, en este viernes, los regalos riquísimos. Tenemos la cena del descanso para mañana a la noche, la cena de Galway para esta noche y la pizza de la Juana. Ah, la tuneada. Ya te digo que empiezo a acordarme de la tuneada y se me hace agua la boca. No sé si alguien habrá probado la tuneada. Es tremenda la tuneada, ¿eh? Tremenda. Acordate que esta noche en el Pocas Plumas va a estar Nicolás Cercola de Luján. Buen folclore, pero no tenés que hacer cola vos. Él es Cercola. Bueno, vamos casi 50-50, con Gato Peters y el flaco Pailos. Exactamente, ya tenemos pedido. A ver, Sagitario, Acuario y Libra. Tenemos lugar para un par más. Pásame Libra por ahora, dice. Sí, Libra sigue siendo, el 10 de octubre sigue siendo Libra. Seguimos con un poquito más en un ratito nada más. Ah, mirá lo que tengo en la punta de los dedos. Ah, si no pones esto, me voy. Lo tenemos en la punta de los dedos y lo tenés que poner. Sí, no, lo tenés que poner. No hay vuelta. Poné eso, dale play a eso que estoy viendo ahí en la computadora. Te pido por favor, dale play. Sí. Me muero. Ahora sí. Empieza a brillar la antena de la 106. Thank you.